Como muchos saben, no creo en el cortometraje. Sin embargo, creo en que una historia o narrativa no debe ser estirada o acortada innecesariamente. Que es algo que pueden constatar quienes escuchan mis podcasts, los cuales usualmente son muy cortos. La razón principal es porque gran cantidad de jóvenes emprendedores se abrazan del cortometraje como la figura máxima que deben de perseguir para poder expresar su pasión fílmica, y desafortunadamente ahí es hasta donde saben aspirar. Claro, un corto puede ser el primer paso para la realización de un largometraje, pero en el medio es un tanto difícil llevar a cabo una obra, especialmente en un país como el nuestro. Sin embargo, fuera de la eficacia que puede tener un cortometraje como ejercicio de escuela, rara vez uno se encuentra con obras que en realidad sean memorables. Y esto en parte se debe a la ceguera de muchos pseudo realizadores que sobreprotegen su obra, limitándola a festivales y negándose a compartirla en medios como la red. Afortunadamente, de vez en vez surgen proyectos que saben promocionarse. Tal vez uno de los ejemplos clásicos haya sido la serie de cortometrajes de la BMW, en donde juntaba a varios directores de renombre para contarnos historias en donde inevitablemente habría un coche que se luciría a más no poder en una trama ligera y disfrutable. For the hire, they used a standard BMW. You know, it's not just the horsepower, it's the perfect balance, the handling and the braking power of the BMW that makes it so capable. Más recientemente, Honda ha sacado una serie de documentales excepcionales en donde nos comparte la visión del poder de los sueños y en donde no se hace una publicidad tan descarada como la de la marca antes mencionada. Technology is part of the evolution of the human race. It's unstoppable. So don't even think of trying to stop it. It's neither divine nor diabolical. It's up to us how we use it. Siguiendo un poco más esta línea, es que Absolut Vodka colabora con Spike Jonze para presentarnos I Am Here. What do you dream about? What do you mean we can't dream? Of course you can. You just make it up. El cortometraje es difícil de distribuir debido a su duración, pero es aún más difícil el poder lanzar al público un mediometraje, el cual, debido a su duración, entre 31 y 59 minutos, ninguna sala de cine en su sano juicio se pondría a distribuir. Afortunadamente, la gente de Absolut ha decidido que una de las mejores maneras en que la obra de Jonze puede ser vista es en la web. La página oficial da un aspecto un tanto nostálgico en el que podemos simular la experiencia de ir al cine, aunque claro, no trae precisamente lo mejor de la experiencia. La obra tiene sus horas de exhibición y una cantidad limitada de espectadores, por lo cual a veces uno debe de esperar haciendo fila para poder verla. Una experiencia que sin duda podrá sacar de onda a las nuevas generaciones acostumbradas a ver películas o series de televisión en la pantalla de su dispositivo móvil o computadora, en el momento en el que les apetece, sin importarles la calidad de la imagen o de la historia. I Am Here es una historia increíblemente emotiva en donde Jonze nos demuestra cómo es capaz de transmitir, de manera efectiva, lo que ocurre con nuestros personajes. ¿De qué trata? Es simple, ya que I Am Here es una historia romántica, con robots. Sheldon, interpretado por Andrew Garfield, trabaja de asistente en una biblioteca en un mundo retrofuturista en donde los robots forman parte de la sociedad moderna. Aunque cabe destacar que dichos robots solo tienen un dejo de las últimas creaciones de Honda y Sony en el mundo cibernético, ya que la presencia de cables y cajas de computadora de mediados de los 90s como parte de su armado le dan un toque un tanto nostálgico al aspecto visual. En este mundo en donde coexisten seres orgánicos y mecánicos, es que nuestro tímido personaje conoce a Francesca, Sienna Guillory, una chica bastante creativa, pero también despistada, y algunos dirían descuidada, con quien correrá diversas aventuras que demostrarán que el espíritu humano no es algo exclusivo, o sorpresa, de los seres humanos. Sin lugar a dudas, la obra es increíblemente recomendable y cabe destacar la manera en que Jonze es capaz de que sintamos empatía por personajes que tienen una caja de computadora en la cabeza. Hay momentos particularmente memorables en donde incluso se tocan referencias culturales como la duda existencial sobre qué es en lo que sueñan los robots. La respuesta, sin lugar a dudas, les podrá sacar una sonrisa. En caso de que todavía no estén convencidos de pasar más de media hora frente a su computadora, y dependiendo de los horarios de exhibición de los locos de la compañía del vodka, pueden ver el tráiler y así convencerse. Un interesante estilo visual, así como composiciones musicales memorables de Sam Spiegel y Yaska Masumilla, son otras razones para convencerse de ver este experimento creativo emotivo increíblemente efectivo. Dream about? What do you mean we can't dream? Of course you can. You just make it up.